de la Comisión de Fomento, tengo entendido, ¿no? Gladys, buen día. Acá Karina, Nicolás, desde Radio Encuentro Viedma. ¿La tenemos? Gladys, buen día. Hola. Hola, ¿qué tal, Gladys? Buen día. Hola. Bueno, buen día. Acá estamos Karina, Nicolás, desde Radio Encuentro, queriendo, bueno, primero están de aniversario, ¿no? Así que, bueno, que nos cuente un poquito las actividades. Sabemos que ahora se viene un acto protocolar. Exacto, exacto. Muy buenos días a todos. Muy buen día a la audiencia. Sí, ahora a partir de las 12:30 realizamos nuestro acto protocolar de los 243 años de Fuerte San Javier, esperando a las autoridades de la provincia que nos vengan a acompañar. Tenemos reconocimiento de ciudadanos de la localidad de San Javier que hacen mucho por su localidad. Estamos esperando ahí, que nos dijeron que nos traían unos regalitos desde la provincia, así que vamos a estar esperando y estamos re ansiosos. A las 13:30 vamos a tener el desfile de las instituciones, de los productores, de parte de los productores de San Javier. Vamos a tener la banda de la policía, la escuela de cadetes que nos van a venir a visitar, así que estamos muy contentos acá esperando que comience el día festivo de nuestro pueblo. Gladys, ha crecido mucho San Javier, ¿no? 243, pero bueno, mantiene eso de pueblito chico, pero tiene su salita, tiene su biblioteca, tiene sus espacios, sus vecinos. Exacto, sí, tenemos todo, gracias a Dios, tenemos todas las instituciones, tenemos la mayoría de los servicios y sí, seguimos creciendo, sigue gente sumándose y eligiendo quedarse a vivir en la zona de San Javier para producir, porque tenemos tierra, tenemos agua, así que es un lugar que los productores eligen para asentarse y para quedarse acá en Fuerte San Javier. Bien, entonces el acto protocolar, 12:30 horas en el día de hoy. Exacto, 12:30 horas en la pista de salud, donde tenemos el monumento a Héroes de Malvina. Ahí vamos a estar realizando nuestro acto protocolar a partir de las 12:30. Bien, y el próximo domingo una jornada con asadores y artesanos y demás, ¿no? Yo eso lo tomaría como un recreo. El domingo los invito a que vengan a pasarla lindo, a relajarse, que vengan con la familia. Vamos a tener nuestro concurso de asadores, que ya nos distingue porque somos gente de pueblo y nos gusta agasajar, nos gusta divertirnos, pasarla lindo. Así que ahí vamos a estar con el concurso de asadores, y que si llegamos a las 15 parejas de competencia, podemos llevar dos parejas a Miguel Riglos La Pampa a competir por el nacional. Gladys, ¿todavía está abierta la inscripción entonces? ¿Hay tiempo? Todavía estamos con el número 2920-514222. Si logramos juntar 15 parejas, serían dos las que irían a participar al nacional. Qué bueno, ay, qué desafío. Ahí, muy poquito. Sí, hay gente que le gusta hablar y decir, yo hago los mejores asados, ahí está, bueno, a ver. Sí, sí. Vos sabés que los desafíos con nombre y apellido no aparece nadie. Pero. Bueno. De hecho, nosotros somos, me ha tocado participar con Luciano Barrientos, que es una persona que conoce mucho de asados, y nosotros sí vamos a Guardia Mitre, vamos a La Vela, vamos a Conesa, siempre a participar y creo que hay muchos excelentes asadores, pero bueno, se ve que el miedo los puede. Claro, y usted entonces es una buena asadora. Ahí estamos, sí. Y degustamos mucho también. Eso es lo lindo, ¿no? A participar para degustar. Sí, y también sí, el concurso de descoladores de cebolla, porque sabemos que los vecinos y vecinas de San Javier la tienen, pero recontra clara con sí. El tema de la cebolla, son rapidísimos. Sí, sí, tal cual. Nosotros más que nada buscamos representar desde el primero al último, desde una punta a la otra, reconocer a cada uno de los que generan que San Javier esté como como hoy está, que ha recuperado vida, que la gente lo ve con una posibilidad de futuro, los trabajadores de la cebolla sufren un montón. Entonces nosotros también queremos agasajarlos con esta competencia que ellos la tienen tan clara, y tenemos 150 mil pesos para el primero, tanto femenino como masculino, 100 mil pesos para el segundo y 50 mil pesos para el tercero en lo que tiene que ver con los descoladores de cebolla. ¿Esto es individual? Eso es individual. Los hombres se hace con careo, que tienen una técnica donde acomodan la cebolla de tal forma que ni siquiera necesita que la bolsa sea cocida en la boca. Y bueno, y las mujeres lo vamos a hacer con a boca cerrada. Bien. Pero es una destreza, es toda una destreza, Qué lindo. Qué lindo para ir a compartir, ¿no? A la compartida. Sí. Yo los invito que vengan y que se acerquen a apreciar esto que la gente hace, y viste que todos en su trabajo tienen su arte, y creo que esto también tiene su condimento, y que estaría genial de que los puedan poder verlo, ¿no? Ya el hecho del reconocimiento, Gladys, realmente habla muy bien, ¿no? Del pueblo, del lugar, ¿no? El reconocimiento a los trabajadores y trabajadoras que a diario ponen su cuerpo para poder realizar este trabajo. Y que con estos fríos tan fuertes y con los calores del verano, y ellos siempre están, y es una actividad muy sacrificada, así que nosotros también tenemos nuestro corazoncito con ellos y queríamos agasajarlos. Bueno, ya por último se viene esto que es ciclismo, pedestrismo, perdón. Sí, son 150 inscriptos, tanto es en posta, tiene que ser un compañero en bici y el otro haciendo trote. La verdad que lleva el nombre de Eduardo Tapio, que es una persona que siempre nos ha acompañado y nos ha representado muy bien. Así que también hemos hecho récord en inscripciones. 150 es un montón. Así que nada, estamos esperando que el tiempo nos acompañe. Y bueno, y tenemos también la exhibición de los hombres fuertes, que van a mostrar cuánta fuerza tienen. También va a ser como un popurrí de un montón de cosas. Tenemos un artesano que viene de Guardia Mitre, que hace tallado en madera, de Conesa, perdón, que también lo va a estar haciendo ahí en el público, para que también vamos dando como un paseo por cada lado. Vamos a tener los feriantes, los artesanos, que van a estar también trabajando y viendo cómo uno lleva un manguito a la casa, ¿no? Qué lindo. Gladys, muchísimas gracias por tu tiempo. Esperemos que tengan un lindo fin de semana, todos invitados e invitadas, entonces, a ir para San Javier. ¿El camino qué tal, Gladys? ¿Está bueno? El camino lo arreglamos ayer. Nosotros tenemos una moto niveladora, de 1967, que la vamos acomodando ahí y vamos siempre tratando de mantener bien el camino hasta que llegue el asfalto, que nosotros creemos que estamos muy cerca. No queremos hablar de más, pero estamos muy cerca, así que mientras tanto lo vamos a ir acomodando con nuestra moto niveladora y buscándole la vuelta para que los vecinos se acerquen de Vierna, Patagones, de donde quieran venir a acompañarnos. Acá vamos a estar esperándolos. Muchas gracias, Gladys. Y bueno, feliz aniversario entonces para todos, San Javier. Abrazo grande. Bueno, muchísimas gracias. Los espero, chicos. Sí, bien. Sí. Chao, chao. Gracias. Chao, chao. Gracias a ustedes. Gladys Almuna, allí. El acto hoy, 12:30, acto protocolar, y el domingo, gran concurso de asadores, Blatrón. El domingo y demás. Va a estar divertido, A partir de las 9:00, exactamente, allí en el predio al lado del polideportivo. ¿Usted qué tal? ¿Le gustaría participar? ¿Se anima? ¿A participar? Del,